Gurises con frío y con la panza vacía. Falta de entrega de mercaderías a comedores comunitarios de Paraná. Julián Jarupkin, referente de Barrios de Pie, denunció en Radio Barriletes el faltante de presupuesto y alimentos para los comedores en los cuales la demanda va en aumento. La organización gestiona 17 merenderos en la ciudad de Paraná, de los cuales 12 dependen de la municipalidad, hoy administrada por Cambiemos. Veníamos advirtiendo que los últimos dos meses sí empezaba a notarse mucho más fuerte el faltante de los alimentos. Y no solamente el faltante, que se daba semana por medio, como se está dando ahora, sino que también la disminución de las raciones. Claro. Entonces, si antes recibíamos un kilo, una bolsa de un kilo, o antes recibían la de 5, o después fue la de un kilo, y ahora están las bolsitas de 250 gramos de leche en polvo y pelada, diríamos, ¿no? Sin azúcar, o el chocolate azucarado a veces, bueno, llega y a veces no. Lo que sería una colación muy difícil también de que llegue. Uh-huh. Y bueno, lo estamos rebuscando porque realmente es importante el crecimiento de la demanda. Según Jarupkin, casi la totalidad del presupuesto de desarrollo social municipal ha sido ejecutada cuando aún faltan 4 meses para el cambio de gestión. Nosotros hemos logrado una cierta dinámica como para que si falta algo, cubrirlo. Pero el tema es que no podemos cubrirlo durante los 5 meses que faltan para que haya un cambio de mandato. Sabemos que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social está al 98% liquidado. ¿Sí? ¿Qué hacemos con un 2% hasta fin de año? Quienes se ocupan de estos comedores esperan que desde la municipalidad les atiendan el teléfono, cosa que hasta el momento no ocurre, para poder encontrar una solución. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.